tuve oportunidad de seguir parte del debate que se abrió a partir de sus declaraciones, ¿no? En algunos medios, sobre todo, debate que se abre en medios que efectivamente quieren hacerse cargo de discutir el sexismo, el heterosexismo, las construcciones de masculinidad en sus medios de comunicación, que lamentablemente no son lo que quisiéramos, pero bueno, estuve siguiendo esos debates. Sí, y acá textualmente te leo algunas de las cosas que dijo Ruth. Dijo que si los prostíbulos cierran puede haber más violaciones, que hay una necesidad de tener una distracción, de estar con una mujer, que esto es fundamental para la vida de un hombre. Todas estas son declaraciones de Rubén Contreras. Sí, por un lado creo que Rubén Contreras insulta a los varones, ¿no? En cierta medida podríamos pensar que la idea de masculinidad o de hombría que hay detrás de esas declaraciones son un verdadero insulto para los varones, porque pensar que la existencia de los prostíbulos es lo que impide violaciones, ¿qué está queriendo decir? ¿Que habría violaciones masivas? Porque evidentemente habría una, para él por lo menos, una sexualidad irrefrenable, uh-huh. Además muy ligada a la cuestión de la necesidad biológica, ¿no? Porque una necesidad irrefrenable pareciera de descargar esperma. Claro. Porque si habla de, además, digo, lo estoy diciendo burdamente en el sentido de el desastre que plantea este diputado. Y que lo plantee él no puede, digamos, dejarnos de hacer pensar en cierta dirigencia política que tenemos vinculada a estos temas, ¿no? Cómo es una dirigencia política en muchos casos que no se vincula con los discursos que venimos trayendo. Ya no el movimiento feminista, sino cuanto menos el movimiento de mujeres que está instalando debates muy importantes en la sociedad y que en realidad parte de lo que venimos a hacer es a erosionar justamente estas construcciones o estas ideas. Entonces, desde ese punto de vista me parece que también él está hablando de una justificación, en todo caso, de todo lo que vendrían hacer los delitos de violación, porque de alguna manera su apelación a la existencia de prostíbulos tiene que ver con eso. Uh-huh. Por supuesto que acá estamos hablando de cuestiones que son sumamente complejas, como es el tema de un debate pendiente o un debate que sigue existiendo dentro del feminismo vinculado a si la prostitución es o no es trabajo. Sabemos que hay aquí varias corrientes planteando este tema, pero bueno, viniendo de un diputado con la representación política que tiene, la verdad que es vergonzante, que es repudiable, porque ocupa un cargo político. No es mi vecino, y con esto no estoy diciendo ni menospreciando ni queriendo justificar, pero digo, sus palabras son mensajes justamente de un representante que tiene que generar política pública, que se supone que es el que vota leyes, ¿no? Leyes que después rigen la convivencia en este estado. Entonces me parece que es tremendo lo que ha dicho. Y creo que es, por un lado, un insulto, como dije antes, a estos varones que en todo caso están problematizando sus construcciones de masculinidad. Es una apelación también a los varones, porque se está diciendo de qué manera se es hombre, ¿no? Por lo menos desde sus formas de pensar, y estas son prerrogativas que sabemos están muy instaladas desde un discurso patriarcal, heterosexista, racista. Y por otro lado, por supuesto, es un insulto a la sociedad en su conjunto. Sí. Insisto, porque es una persona que tiene un cargo de representación política y eso lo hace más grave aún. En otras circunstancias creo que debiera ser sancionado en todo caso por emitir estas declaraciones. Con esto no quiero decir que las sanciones vayan a resolver todo, ni me interesa ese feminismo punitivo que todo sí. Que se resuelve con medidas sancionatorias. Pero digo, sancionado social y políticamente, ¿no? Ruth, además hay como una asociación muy directa entre sexualidad masculina y violación, ¿no? Esta idea de el prostíbulo como un depósito de eso, que si no se deposita ahí, sale en forma de agresión y de violencia disparado para cualquier lado. Sí, como una cosa instintiva y se diría casi primitiva, ¿no? Porque es exactamente eso que decís, si no se deposita en algún lugar eso, en todo caso, bueno, va a generar una violencia social vinculada a la violación. Pensemos bien en cómo reciben este mensaje las mujeres que han sufrido en sus cuerpos, en sus propios cuerpos, situaciones de violación, ¿no? Uh-huh. Es un mensaje de justificación, otra vez. Claro. A mí me gusta plantear en algunos espacios pedagógicos en los que trabajamos estos temas acerca de cómo la impunidad que muchas veces encontramos en los fallos sexistas de muchos jueces y del Poder Judicial en su conjunto, o del Poder Judicial de manera hegemónica, esos fallos que generan impunidad, en realidad están teniendo en escena mensajes que son parte de la impunidad que se construye antes. Esa impunidad social, cultural, que permite que un diputado, por ejemplo, diga estas barbaridades. Uh-huh. Otra vez, con esto no quiero justificar a los jueces sexistas, pero digo cómo hay una cadena, una especie de engranaje que permite o sea este tipo de declaraciones, porque en realidad esto es muchas veces el comentario de la barra de amigos cuando se van al prostíbulo después de la pedida de solteros y un largo etcétera de ejemplos que tenemos, ¿no? Uh-huh, en este sentido, por supuesto, nosotras siempre planteamos, no tenemos al revés nada en contra de las mujeres que ejercen la prostitución y que reclaman por ese ejercicio ser reconocidas como trabajadoras, pero verdaderamente las declaraciones de este personaje de la política son, como dije antes, repudiables, más que lamentables, por los mensajes sociales que siguen dando. Uh-huh. Bueno, clarísimo, Ruth, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañera y compañero que anda por ahí. Muy Un bien. Abrazo.